Hoy estoy aquí queriendo encontrar alguna manera de tenerte acá. Solo no sé qué hacer, si no estoy con vos. Eres todo, todo lo que quiero en mi corazón. Que quiero en mi corazón, por eso hoy quiero que estés conmigo. A tu lado siempre quiero estar. Por eso hoy quiero que estés conmigo. Eres la razón de mi existir. Quiero en mi corazón, por eso hoy quiero que estés conmigo. A tu lado siempre quiero estar. Por eso hoy quiero que estés conmigo. Eres la razón de mi existir. Son de mi existencia.